Y aquí estamos en la mañana del domingo, en este momento en la cual la Nacional Rock presenta Los Corol. 2 horas con música, con humor, con actualidad en este 1 de mayo que vinimos a trabajar, mi querido hermano Ale. Es verdad, le mandamos un gran abrazo, con mucha salud a todos los laburantes, a todos los trabajadores de la Argentina, que seguramente hoy domingo más de uno se está escuchando en esta especie de desayuno con Los Corol en esta mañana de la Nacional Rock, donde tendremos, Adrián, muy buena música como siempre, especialmente seleccionada por nuestros musicalizadores, por nuestros operadores, esta gente que trabaja, que también laburan en nuestra querida radio pública. Así que le mandamos un saludo a todos ellos. Hoy decíamos buena música, muchos invitados, muchas sorpresas y ningún sorteo, querido hermano Adrián Eduardo Corol. Ningún sorteo, pero hay premios porque vos sabés que la radio pública tiene sus nominaciones. El querido Héctor Larrea, por su labor, nada más ni nada menos que en la conducción de la radio, ha sido muy justamente nominado. Estaba muy contento el otro día. A Larrea le tienen que dar el Martín Fierro de Oro, de Oro se lo merece este año, amigos de Aptra. Y a si Héctor no le Larrea. Dan el de Oro, por lo menos que le den el de Longobar. Amigo. Pero también a las dos carátulas, al programa Bicentenario, son las nominaciones que tiene la radio pública que hay que saludar también en un día como hoy. En esta semana que ha pasado de todo, porque hubo un gran revuelo con Juanita Viale, con Lutó, con Manguera. Tenemos ¿cómo hoy es eso? En primicia exclusiva, antes que nadie, tenemos a Juanita Viale en nuestros estudios. Ahora, ¿qué pasó con eso? ¿No? Porque la vez pasada era Redrado, ahora Lutó, es un tema que con economistas que escriben libros. Parece que sí. Y como diría Jacobo, billetera mata galán o economista mata galán. Porque uno piensa, Redrado con Luli estaba con un libro, su libro Sin Reservas. Seguro. Ahora Lutó de nuevo tiene un libro que ya se venía vendiendo muy bien, pero ahora en la Feria del Libro te dicen en el stand que es el primero en venta. Lo hacen a propósito para tener ventas con los libros. La Baña tiene un libro, sí, señor. Y dicen que, no sé si será verdad, que una vez la vieron bajarse, porque no es una cosa de ahora, no es una cosa de ahora, es una cosa de familia. Dicen que en su momento vieron bajarse una vez de un Mercedes-Benz hace como 40 años. Estaba Martínez de Osman. Pero eso seguramente. Eso no pasó. Había camarita. Pero tenían los vidrios polarizados ya en esa época, amigo. Ahora, ¿y cómo se llama el libro de Lutó? Economía. Economía en 3D. En 3D, claro. Y nada que ver lo de 3D con Manguera. No, pero parece que Lutó, para que se vea bien la próxima vez que se meta con Juanita en el auto por el tema de los vidrios, va a repartir el anteojos 3D para que vos veas mejor lo que está haciendo dentro del auto. A mí me pasó algo con Lutó y con un amigo tuyo en Twitter el otro día. ¿Un amigo mío? Ajá. Yo digo que Lutó, si veían la foto, sí, era muy parecido, una imagen, digamos, políticamente correcta de Cristian Castillo. Sí, sí, lo pongo eso a Twitter. Sí, sí, mi amigo Cristian Castillo. Bueno, sí, exactamente. Pongo eso en Twitter con una foto de Cristian Castillo, se arma un pequeño revuelo. ¿No? Líder del PTS. Del PTS. PTS. Y queda ahí, y como a los 20 minutos sé que se conecta él, que yo no me sigo con él, tiene una cuenta que es Chipi Castillo. Sí, Chipi, amigo mío del secundario del glorioso Nicolás Avellaneda. Porque yo había contado del centro estudiante de Avellaneda, de vos que estudiaste, y me dice, si alguien puede contar esa historia soy yo, de la nada, y aparece Chipi. Un gran abrazo para todos y un saludo para Alejandro. ¡Qué grande! Chipi Castillo. Muy parecido a Lutó. Por eso lo escuchamos ahora a Lutó. Ah, pensé que a Chipi. Que vos sabés que él todos los lunes está en otra FM haciendo una columna de economía. Y está todo el mundo esperando, incluso los de otras radios, a ver qué decía de ese affair con Juanita Viale. ¿Lo nominaron para el Martín Fierro? No. Pero parece que tiene un fierro que lo conoce muy bien, no Martín, sino Andy. A ver. Como siempre, hay muchas cosas que suceden por los motivos equivocados. El libro ya se venía vendiendo bien, si ahora se vende me da lo mismo, pero me parece que la gente que lo quiera comprar lo compre por el contenido, no por ninguna otra cosa. Y con respecto al tema que está dando vueltas por ahí, que estamos todos sugiriendo y nadie lo toca, yo voy a esperar a que se acabe la superposición de un montón de voces opinando sobre un tema que la mayoría desconoce y que dan su propia opinión o lo que quieren decir, Y cuando eso se modere un poco, voy a decir lo que yo pienso. Además, no lo quiero hacer por teléfono, lo haré en vivo. Cosas, yo me hago cargo de mis cosas. Yo me hago cargo de mis cosas, decía el ex ministro Lustó. Bueno, Juanita también dijo que ella se hacía cargo, que lloró, que rezó, que habló con la madre, mandó con la abuela. Un comunicado al diario La Nación. Eligió bien. Un diario familiar. Porque ahí escribe Vargas Llosa, que es otro que bien baila, que anduvo por acá en la semana anterior haciendo las suyas. ¿Baila bien? Baila bien. Además tiene un libro que da, valga la redundancia, con Juanita Viale, porque se llama Travesura de la Niña Mala. Claro, bueno, y hoy va a venir hablando de Juanita y de Lustó, el gran Charlie, que seguramente le vamos a preguntar a Charlie, que algunos dicen que es Charlie García, para nosotros todavía no sabemos, pero su opinión, más allá de la pelea que tuvo mediática también con los Ortega, los hijos y demás, y el hijo de él, sobre todo, con Migue, ¿qué opina Charlie sobre este tema de Lustó y Juanita Viale? Y hablando de Cocoto y de Fari, la escuela diferencial de Azul, la 503, que se llamaba, como el billete decía, en Julio Argentino Roca, cambió de nombre. Ah, sí. Cambió de nombre la escuela Julio Argentino Roca. Es genial porque los pibes votaron a ver qué nombre le ponían. Y algunos le querían poner Déjalo Ser, como el muy bien. Pero el nombre que ganó es Arbolito. Aquel Ranquel que mató al alemán Rauch. Aquel sobre el cual habló nada menos que Osvaldo Bayer. Entonces digo, para meternos un poco, ya que a Osvaldo le gusta el rock, y si es Bayer, es bueno. Sí. Escuchamos a Osvaldo contando la historia de Arbolito y Arbolito, amigos de la casa. Arrancamos con Arbolito esta mañana de domingo en la Nacional Rock. A ver, ¿cómo suena? Métale. ...1826... el gobierno argentino del demócrata Rivadavia, como es designado actualmente, contrata al coronel prusiano Rauch, como dice textualmente el decreto, para eliminar a los ranqueles. ¿Por qué eliminar a los ranqueles? ¿Qué mal habían hecho los ranqueles? Esos indios hermosos, pobladores de esa inmensa pampa. Y va a llegar el coronel Rauch. Y hay que leer sus partes en el Archivo General de la Nación. Por ejemplo, dice: hoy 26 de enero degollamos a 27 ranqueles para ahorrar balas. Qué occidental y cristiano. Los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad. Claro, porque para venir a este mundo hay que tener sentido de la propiedad. El hombre libre no sirve. Y después, como si hubiera estado en un siglo adelantado, dice el coronel Rauch en su parte, en alemán, escribe, dice: los ranqueles son anarquistas. Fíjense qué sabiduría. Claro, si son anarquistas, la teoría de la libertad hay que eliminarlo. Y entonces va matando a la pampa argentina, va matando a sus habitantes naturales, hasta que de pronto surge un indio adolescente, lo llamaban Arbolito, y él observó que el coronel Rauch se adelantaba siempre a la tropa, como en esos cuadros antiguos con la espada señalando el horizonte. Y Arbolito lo va a esperar en una hondonada. Pasa el coronel europeo, le volea el caballo con las boleadoras y Arbolito le corta la cabeza.

con la actualidad, con Arbolito y Arbolito, y antes el maestro Osvaldo Bayer, Ale. Qué lujo en la Nacional Rock este domingo, 1 de mayo. Qué buen tema para arrancar, una radio llena de buena música, mucho glamour, porque estamos los Coroles este domingo. ¿Cuáles son, Adrián, querido, las vías de comunicación para nuestros oyentes en todo el país? La mejor es el mail, a ver, supuesto. ¿Cuál es el mail? El Corol, Corol, con cada kilo, ustedes saben, corol@radionacional.gov.ar. También ustedes nos escuchan por 93.7 y hay quienes lo hacen a través de internet, www.radionacional.gov.ar. Ahí buscan la etiqueta de la 93.7 Nacional Rock. Y está probándose una aplicación para iPhone, iPod y dispositivos similares. O sea, quienes tengan este dispositivo, busquen también la aplicación ahí en el Apple Store para poder escuchar en el iPhone o en el iPod esta maravillosa radio en la cual cada domingo estamos nosotros durante 2 horas, como decías vos, con actualidad, con humor y con muy buena música. Y la música que viene de la mano de nuestro querido operador en este 1 de mayo, seguimos saludando a todos los laburantes de la Argentina. La mejor música está en la Nacional Rock y los Corol te la presentan así.